se consume antes de tiempo, tragándose al cielo. La noche va cayendo y yo no encuentro esa mirada que me haga suspirar. Haceme reaccionar. Es posible que esta vez sea una de esas veces que mi soledad organice un piquete en mi cabeza. Prefiero dejarme engañar, dejarme engañar y soñar. Y ahí es cuando empiezo a extrañarte sin cesar. Mi mano derecha se pone a trabajar. Milagros como vos no voy a encontrar en ningún campanario jamás. Siempre al pedo estoy, en guerra con mi suerte, y cuando puedo me siento a imaginar la luna en tu lunar, tu sobre en mi metal. Oh. Y ahí es cuando empiezo a extrañar sin cesar. Mi mano derecha se pone a trabajar. Milagros como